besé con mis ganglios y vi que morderlo era caro. Soy un Joker burlón de la estrella del sur. De un Dios nuevo, mejor.